La buena lectura ilumina. Soy Gabriel Fernández, autor de Periodismo Violento. Violento por dos razones. Por la contundencia con la cual hostigan a la opinión pública los poderes concentrados. Por otro lado, porque nosotros, al desarrollar un planteo comunicacional forjista, también ejercemos violencia contra las ideas establecidas y quebramos zonas del pensamiento cristalizadas. Soy Gabriel Fernández, autor de Periodismo Violento. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar.